Este fue en la huerta. Esta la sacó ya a tío Rogelio. Un tío. Un hermano de la bala. Un hermano de mi madre. Me hizo vestirme de militar. Estaba con permiso. Y dice, vístete de militar, que tengo que sacarte una. Qué chulo. Me vestí, puse el gorro y estaba, fui voluntario de aviación. Quería ser piloto, pero no llegué. En aquellos aviones que había entonces, que arrancaban de León y no llegaban a Ollón, pues igual se caían antes. ¿No? El día que nos hallamos, fui por los papeles para marchar voluntario a aviación, a Vega del Condado, que es el cabeza de ayuntamiento.